sintiendo que, sabiendo que te amas, deseándote, llamándote en llamas. Yo quiero que sepas que soy yo, el hombre que te ama con pasión. Pero estás dormida, mi amor, y el sueño te domina. Despierta, corazón, que me estoy quemando y no podré. Tal vez esta noche moriré y tú estás dormida. Amor, amor, amor, en llamas. Amor, amor, amor, en llamas. Y te voy a quemar con el fuego que está. Siento en mi corazón una llama de amor. Te voy a deslumbrar, te voy a encandilar. Esta llama de amor es más fuerte que el sol. Amor, amor, amor, en llamas. Amor, amor, amor, en llamas. Pero estás dormida, mi amor, el sueño te domina. Despierta, corazón, que me estoy quemando y no podré. Tal vez esta noche moriré y tú estás dormida. Amor, amor, amor, en llamas. Amor, amor, amor, en llamas. Y te voy a quemar con el fuego que está. Siento en mi corazón una llama de amor. Te voy a deslumbrar, te voy a encandilar. Esta llama de amor